Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy día de la Virgen de la Chiquinquirá. Este año el Zulia celebrará 313 años de la aparición de su patrona, la Virgen del Rosario de la Chiquinquirá. La Chinita, como es conocida, saldrá en procesión rodeada de sus fieles creyentes como cada 18 de noviembre. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Venezuela inaugura el 6º Congreso Internacional de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños. Presidente Maduro ordenó la reestructuración de los 1x10. Favorecen a más de 153.000 apureños con instalación de equipo de bombeo de agua. ANSA proyecta crecimiento en sector de supermercados en el país. Condenan en Chile eliminación de fondos para entidades humanitarias. FITVEN 2022 promueve la ruta gastronómica. Cultura. El Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños inauguró este miércoles su 6º Congreso Internacional en el marco de AFILVEN 2022. La inauguración estuvo a cargo del ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, y el rector del Instituto de Investigación Estratégica sobre África y Diáspora, Reinaldo Bolívar. Durante este 6º Congreso, se prevén 2 días de trabajo para profundizar, discernir y debatir 57 temas africanos y caribeños en 2 mesas de trabajo. También se presentarán 6 conferencias centrales a cargo de ponentes Trinidad y Tobago, Barbados, Rusia y Venezuela. Este jueves 17 se desarrolló el Encuentro de Escritoras, Lo que estoy escribiendo, durante la 18ª FILVEN 2022, instalada en la Galería de Arte Nacional de Caracas. La actividad reunió a escritoras y poetisas como Mari Grueso por Colombia, Ulquire Sánchez por Venezuela y Avena Pocoa Bucia, embajadora designada de la República de Ghana ante Venezuela. Bucia, quien además de diplomática de Ghana se desempeña como escritora, poeta, feminista y profesora, deleitó a los presentes con la lectura de 2 poemas de su autoría, Voz de Madre y Leche Ancestral. Nacionales. Este jueves, el presidente del PSUV, Nicolás Maduro, ordenó al partido elaborar una reestructuración del 1x10. Dijo que el nuevo 1x10 tendrá un impacto directo en el buen gobierno, en la capacidad de gobernar junto al pueblo, desde el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Por otra parte, Maduro invitó a los nuevos líderes escogidos a hacer círculos de estudio para construir una vanguardia social, tomando como referencia el Manual de Trabajadores de las Organizaciones de Base Popular. El círculo. protocolos de estudio entre ustedes, en el equipo político de la calle, en el equipo político de comunidad, en el equipo político del VCH, estudiarlo, en la noche hojearlo en la casa, tomar nota, agregarle ideas, porque nosotros tenemos que construir una vanguardia social con una nueva cultura política. Somos Noticia. La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó con mayoría calificada la primera discusión del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Contraloría Social durante la sesión ordinaria desarrollada en el Palacio Federal Legislativo. La integrante de la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación, diputada Gabriela Peña, informó que se actualizarán 8 artículos y se agregará uno nuevo, con el fin de adaptar la norma a las condiciones actuales. Entre otras de las propuestas, precisó la formación de los contralores sociales, así como la reestructuración y el mejoramiento de las relaciones con entes como la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Son las 12 y 38 minutos. Regionales. Más de 153.000 apureños se vieron beneficiados con la instalación del equipo de bombeo de agua en el puente María Nieves del río Apure. De esta manera se optimizó el servicio de los municipios San Fernando y Viruaca. El presidente de Hidrollanos, Aníbal Aguilar, dio más detalles al respecto. Sí, anteriormente tenemos dos equipos instalados que están en perfectas condiciones, están funcionando, pero que son de baja potencia. Son dos equipos de 90 caballos, vamos a sustituir uno de ellos que va a quedar como reserva para entonces accionar esta de 248 que nos va a proporcionar unos 300 litros por segundo para, en definitiva, superar pues los 500 litros de manera que vamos a tener disponibilidad suficiente para tratar en planta y mayor cantidad de agua para distribuir. La bomba instalada será la segunda del equipo, lo que proporcionará un bombeo de agua de más de 500 litros por segundo. En el estado Mérida, se inspeccionó la rehabilitación de las carreteras afectadas por las lluvias al paso de la onda tropical número 51 por la región andina. El gobernador de la entidad, Jason Guzmán, declaró que junto al ministro de Obras Públicas, Raúl Paredes, realizamos un recorrido de inspección a las diversas afectaciones que se han presentado en la vialidad. También informó que 70 frentes de trabajo están activos en Mérida para rehabilitar las zonas afectadas por lluvias, con una planificación de 3 vértices de acción: atención social, fijación de prioridades y el diagnóstico y planificación en materia estructural de proyectos. Son las 12 y 41 minutos. Economía. El presidente de la Asociación Nacional de Automercados y Servicios, ANSA, Ítalo Atencio, explicó que el sector experimentó un crecimiento de 19% en el país. Atencio indicó que el número de tiendas de enero de 2021 a octubre de 2022 abrieron, reinauguraron, cambiaron de modelo de negocios e hicieron remodelaciones en todo el territorio nacional de 114 tiendas. Excelente pregunta. Vamos a hablar primero de crecimiento del sector en número de tiendas. Uh-huh. Vamos a, siempre ponemos una línea de tiempo desde enero 21 a, en este caso, octubre de 2022 y proyectamos diciembre de 2022. Desde enero 2021 a octubre de 2022 abrieron Reina, o sea, 2021 del año pasado. Del año pasado, okay. Enero hasta octubre de este año. Uh-huh. Abrieron, reinauguraron, cambiaron de modelo de negocio, hicieron remodelaciones en todo el territorio nacional, 114 tiendas. Uh-huh. Eso es lo primero. 114 tiendas en ese periodo de tiempo. Y con lo que está sucediendo en noviembre y que va a continuar en diciembre, hoy de hecho hay dos aperturas de una filial Avanza. Y desde el 28 de noviembre al 15 de diciembre hay tres más. Cuando sumamos eso, esto llega a 120 tiendas en ese periodo de tiempo. Y eso es un 19% de crecimiento. Por otra parte, detalló que ANSA está conformada por 151 empresas y 680 supermercados en el país. Además, el sector genera 111.000 empleos directos, 444.000 empleos indirectos, para un total de 555.000 empleos, lo que representa el 3.3% del PIB. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora realizó un nuevo examen de competencia profesional para certificar a sujetos regulados en materia de agentes de seguro. La jornada permite ejercer el control, regulación y supervisión de los sujetos, así como garantizar la calidad de los agentes de seguro en sus actuaciones como intermediarios de la actividad aseguradora. De esta manera, la superintendencia continúa fortaleciendo al sector asegurador, buscando el equilibrio para el mayor beneficio posible de todos los actores que conforman la contratación en la actividad. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El ministro de Planificación del Desarrollo de Bolivia, Sergio Cusicanqui, informó el jueves que, de acuerdo con lo pactado, el Instituto Nacional de Estadística emitirá los datos oficiales del censo en septiembre de 2024. Según el funcionario, los datos del censo serán enviados al Tribunal Supremo Electoral para que realice la distribución de los escaños parlamentarios rumbo a las elecciones para 2025. Por su parte, el presidente del Supremo Órgano Electoral, Oscar Hasen Teufel, aseveró que en marzo de 2024 el ente debe realizar la distribución de escaños y delimitación de circunscripciones uninominales. Son las 12:45 minutos. El presidente de Argelia, Amajit Tebboune, confirmó este jueves ante su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, la decisión de condonar el pago de los servicios de la deuda bilateral y aplazar entonces su reembolso a otro momento. De acuerdo con el presidente argelino, su país se siente en el deber de comprometerse con Cuba, nación amiga con la que compartimos una relación del pasado y del presente. Asimismo, habló de cooperar en la producción de medicamentos y de vacunas entre ambos países, que tienen una estrecha relación en materia de salud pública. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El Instituto Nacional de Derechos Humanos calificó como un golpe duro para la democracia chilena la decisión de la derecha en la Cámara de Diputados de eliminar del presupuesto las partidas para la entidad. En el debate de proyecto de ingresos y gastos del Estado, la coalición opositora Chile Vamos, con el apoyo de la Democracia Cristiana y otros partidos, impidió el financiamiento de 16.6 millones de dólares para el instituto. También boicoteó las asignaciones para el programa de patrimonio cultural, del que dependen organismos como el Museo de la Memoria, Londres 38, la Fundación Frey, la Corporación Estadio Nacional y la Fundación Salvador Allende, entre otras. Son las 12 y 47 minutos. Autoridades de República Democrática del Congo y la Comunidad de Estados de África Oriental declararon este jueves que los grupos extranjeros que se nieguen a rendirse en el este del territorio serán expulsados por la fuerza. Mediante un comunicado difundido tras una reunión entre el presidente congoleño y un mediador de la organización subregional, ambas partes instaron a tales entes foráneos a deponer las armas de forma voluntaria. También solicitaron a los ciudadanos congoleños a que unan esfuerzos para el logro de la paz en el este del Congo Democrático. Somos periodismo. Turismo. El ministro de Turismo, Eli Padrón, informó que la 15ª edición de la FITVEN 2022 contará con el pabellón gastronómico y una nueva visión de las rutas gastronómicas que se están desarrollando en toda Venezuela. También indicó que el pabellón nacional exhibirá las bondades naturales y culturales de los estados del país, así como los servicios de turoperadores, agencias de viaje, hoteles, posadas y comunas turísticas. Asimismo, la profesionalización de la actividad turística como un factor primordial para el despegue e impulso de este motor de desarrollo económico nacional es el objetivo principal de la FITVEN. Son las 12 y 49 minutos. El ministro de Turismo, Eli Padrón, declaró que las comunas turísticas son un hecho social en Venezuela. Informó que suscribió un acuerdo con el Ministerio para las Comunas con la intención de formar, capacitar y sensibilizar a emprendedores y comunidad organizada. Asimismo, subrayó que se han certificado rutas turísticas en sectores urbanos, contribuyendo a la promoción y desarrollo de expansión turística en esas zonas. Padrón también afirmó que actualmente Venezuela está abierta al turismo internacional y mencionó que se han hecho alianzas con Cuba para fomentar el turismo. Somos Venezuela. Somos turismo. Y con esta noticia de turismo, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con gaiteros del Bolívar desde la FILVEN 2022. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultural Día. Las 12 y 50 minutos. Visita nuestra página web. albaciudad.org. Intervención del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en la 27ª conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Egipto. Reconocer los fracasos civilizatorios en esta materia es el comienzo para rectificar de manera radical. Ayer nos amenazaba el cambio climático, pero hoy es el colapso absoluto del ecosistema quien se levanta frente a nosotros como un destino fatal. Lo dicen las proyecciones más vigentes. De seguir a este ritmo autodestructivo, en 30 o 40 años será inhabitable este planeta. Thank you. Anótate en La Agenda, el programa de actualidad, noticias, comentarios, análisis y entrevistas con la periodista Beatriz Caripa, todos los miércoles de 9 a 11 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Alerta. Dolor de cabeza o garganta, malestar, erupción en la piel, desánimo o ante el menor síntoma, acude inmediatamente al CDI u Hospital Centinela más cercano a tu comunidad. Las variantes brasileñas de COVID-19 son dos veces más contagiosas y letales. Sabemos cómo hacerlo. ¡Cuidémonos! Una madrugada, una anciana que lavaba su ropa a orillas del lago de Maracaibo encontró una tablilla y la llevó a su casa. Al limpiarla, notó una imagen religiosa en ella, por lo que decidió colocarla en un sitio especial. El 18 de noviembre de 1709, la casa comenzó a estremecerse y se iluminó por completo. Al percatarse que sobre la tablilla aparecía una virgen de color mestizo, rasgos indígenas y cálida mirada, la anciana comenzó a gritar: ¡Milagro, milagro! Las autoridades eclesiásticas quisieron trasladar la tabla a la catedral, pero esta se puso tan pesada que no pudo ser cargada por los devotos. Cuando desviaron el rumbo hacia la ermita o capilla de San Juan de Dios, construida en 1686, se volvió muy liviana. Frente a la Basílica de la Virgen de Chiquinquirá, en el lugar exacto donde se encontraba la casa de esta mujer, se construyó el monumento a la Chinita de Maracaibo. Locales y foráneos acuden a este lugar a venerar a la patrona de los zulianos. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. ¿Sabías que Venezuela tiene la procesión religiosa más grande de Sudamérica? La procesión en honor a la Virgen de la Divina Pastora, celebrada en Barquisimeto, Estado Lara. Es la celebración religiosa que congrega el mayor número de asistentes en Sudamérica y la tercera concentración más grande en el mundo. Las 12 y 55 minutos. Guayane, oyo pima, o pima pima laca, o laca laca sin de. Y mate sube, sube, y mate sube, sube, y mate sube, sube. mate super super, mi mate super super, mi mate super super, mi mate super super. Las 12 y 58 minutos. Double up. Yes, I'm trying to double up. Double up. Zamu Quenzi, double up. Double up. Make my money double up. Triple long days just to make my money double up. If you want to make a million, first you make a hundred. Then you make a thousand. Then a hundred thousand. Do the same thing till you have half a million. And just before you know it, all you got a million. Days, 'cause I'm trying to make a million. Nearly. Mali Jiki Vili. Nearly. Diego Mili Mili. Nearly. Dance is pizza pizza. Triple long days, 'cause I'm trying to make a million. Rapper. Ingata una y cent. Bank account de clino, weva senge handy end. Nyeke zitwebile ufuni carry pack ingathi indlali yako khaba khadi zenzu jeki chain ya wari magic namu bendi njalo izigidi gidi zamaranda nkabinazo inhloni zami bhotha nkabinayo chini chini soni zayikuba nini lambo gini skisi weno nwibi high heels genyi mini nzoku chizi chini. I'm a pretty fly chick. Boy, keep it on the side dish. Double up. I'm just trying to double up. Double up. I'm a Quincy double up. Double up. Make my money double up. Triple long days just to make my money double up. Nearly. You fool no Quincy nearly. Nearly. I'm trying to make a million. Nearly. This I'm a Quincy nearly. First you make a hundred, then you make a thousand, then a hundred thousand. Do the same thing till you have half a million. And just before you know it, boy, you got a million. I see Texas, le malinda yidinga, 'cause I know better. Who's this or better than get beat, yeah. Difuni rose, for uva si sit, yeah. And Simba broke this morning, Bambi grease, yeah. But no tangy black, black. Just to make my money double up. Nearly. Nearly. If you know when's a million. Nearly. I'm trying to make a million. Nearly. This I'm who when's a million. Triple long days, 'cause I'm trying to make a million. Nearly. Mali Jiki Vili. Nearly. Diego Mili Mili. Nearly. Dance is pizza pizza. Triple long days, 'cause I'm trying to make a million. If you wanna make a million, first you make a hundred, then you make a thousand, then a hundred thousand. Do the same thing till you have half a million. And just before you know it, make a million. La una y un minuto. Him move it.

seguimos acá desde el noticiero Cultura El Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Ha llegado el momento de por fin estar con los gaiteros del Boulevard. Están acá desde hace rato esperando con nosotros desde el Canal Cultura Venezuela y también desde Alba Ciudad 96.3 FM. En este momento se encuentra aquí con nosotros el representante Nelson Guzmán y Carlin Rodríguez Jr. Bienvenidos a Espacios de Alba Ciudad y del Canal Cultura Venezuela. Bueno, ante todo, muchas gracias por la cordial invitación. Para nosotros es un orgullo y placer estar compartiendo y aprendiendo en la tarde de hoy en el marco de la Feria del Libro, el filme, en la cual nosotros, los gaiteros del Boulevard, en víspera del Festival Cervino, tenemos un día muy especial, como lo es el Día de la Chinita, Chiquinquirá, en la cual quiero aprovechar y hacer un entre paréntesis para hacer una cordial invitación. Vamos a estar en los espacios comunes de la Torre A del Horno de Cal en San Agustín del Sur, todo esto coordinado con la coordinadora de la calle de los Niños, en la cual los gaiteros del Boulevard haremos actos de presencia, deleitándole y poniendo a gozar a la gente con realidad gaitero, con temas inéditos y temas comerciales. Cuéntame un poquito de qué es eso de Gaiteros del Boulevard. Este es un proyecto bien bonito que nace en el Boulevard de la Parroquia San Agustín, en nuestra sede. Yo soy el presidente de la Fundación de la Finca de Marín, un legado que dejó mi padre, una obra que dejó mi padre, el maestro Carlín Rodríguez, que estuviese cumpliendo el día de ayer, 82 años, si estuviese entre nosotros en esta vida terrenal, que ya no me olvida, ¿verdad? Es una obra, ¿verdad?, muy bonita, nosotros unificando posiciones, hermandad a nivel de lo que somos una sola voz. Hicimos este proyecto, Miguel Larraza, quien es nuestro director musical, este servidor. Un día estábamos en el Boulevard, ya veníamos de 2 años haciendo trabajo gaitero, pero sin nombre, a nivel de universidades, visitando colegios, visitando escuelas. Y el tercer año lo llamamos una posición, ¿verdad?, si se quiere, transparente, y nos llevamos de la mano y empezamos a citar músicos, a la mayoría del Boulevard, pero todo en Santa Parroquia San Agustín, y se existió ese gran conglomerado. Y de a partir de ese momento, ya hoy, ahorita, en víspera de la festividad de Sembrina, estamos cumpliendo 8 años, y como nosotros, ¿verdad?, nació ese proyecto, nació el Boulevard, que es donde está la sede de nosotros, la Fundación de la Finca de Marín, lo llamamos los gaiteros del Boulevard. Cuéntame un poquito cuál ha sido, ya dijo que tiene 8 años, pero en estos 8 años, ¿cómo ha sido la preparación como gaiteros? Tengo entendido que no nada más abordan la gaita, sino que también abordan otros géneros. ¿Ustedes están preparados para lo que los llamas? Bueno, sí, en nuestra fundación nosotros manejamos varios formatos de diferentes géneros musicales, como lo son la salsa, tenemos la orquesta Caldín, tenemos los hijos del son y la rumba, que son, tenemos son del barrio, tenemos los gaiteros del Boulevard, ahorita mismo está ensayando el sexteto Juventud Original, y así sucesivamente. Nosotros, ¿verdad?, estamos preparados con esa dinámica en la cual hemos venido desarrollando un trabajo multifacético y con grandes músicos profesionales, si quiere, ¿verdad?, como el maestro Miguel Larraza, Nelson Guzmán, entre otros. Cuéntame un poquito, bienvenido también el señor Nelson, algo tiene que decirnos, así que bienvenido a estos espacios de Alba Ciudad y de Cultura al Día. Muchas gracias, buenas tardes a mi compañero de la gaita. Lo cumplido, ya estamos acá y seguirán cosas buenas. De los gaiteros del Boulevard. Cuéntame un poquito, ¿cuál es su participación dentro de la agrupación? Gaiteros de la gaita. Bueno, en la agrupación. Gaiteros del Boulevard. En Gaiteros del Boulevard yo soy el bateador asignado, o sea, porque si falta el forrero, toca Nelson, si falta el tamborero, toca el espacio. Yo soy el conguero del grupo, pero si falta alguien, yo le hago el kit. El bateador asignado. Chévere. Cuéntenos ahora, para acá nuevamente, ¿cuáles son los proyectos que tienen ahora los gaiteros del Boulevard? Hace poco estuvieron en sesiones Sendy grabando sus temas promocionales. Cuéntenos un poquito de ellos. Bueno, sí, fíjate que a través de estos 8 años, ¿verdad?, nosotros como de gaita, respetando la idiosincrasia del grupo de gaita de nuestra linda y querida Venezuela, Maracaibo, donde nació este género musical, ¿verdad?, que nosotros hemos atravesado, y coloquialmente, como se suele decirle, no hemos comido las verdes, estamos comiendo como las pintonas, y ahí vamos a través del tiempo. Fíjate que este año ha sido muy fructífero en víspera de la festividad de Sembrina, porque estuvimos con el profesor Juan Pérez. Quiero aprovechar y hacer un entre paréntesis para saludarlo, felicitarlo, y desde acá mandarle grandes salutaciones y bendiciones al profesor Juan Pérez, que nos abrió la puerta en Secciones Sendy. Ahí grabamos 5 temas inéditos, igual cantidad de videos. Todo esto bajo la autoría de arreglo de Miguel de la Raza. Algunos temas fueron hechos por Yuli Bolívar. Luego hicimos el tema promocional de este año en PDVSA La Estancia, un tema bien bonito que es el tema promocional 2022 con los Gaiteros del Boulevard. Pueden bajar la página en YouTube, PDVSA La Estancia. De igual manera pueden buscarlo en YouTube, sección Sendy, los Gaiteros del Boulevard. Y hemos ya hecho varias presentaciones, ¿verdad?, en espera de festividades de sembrina, y en la cual queremos que nosotros, los Gaiteros del Boulevard, de igual manera nuestros semejantes, los que compartimos esta filosofía bien bonita, la gaita, le vaya bien este año, porque venimos atravesando los años de pandemia, fuerte, enfermedad global, que eso nos opacó a todo aquel que practica o es músico en los diferentes géneros musicales, igual de la redundancia, y en la gaita más que todo. Cuéntanos un poquito también, hace poco, acaba de decir, este género nació de Maracaibo. Hace poco ganaron, o ganamos, mejor dicho, que es un logro de todos los venezolanos y venezolanas. El récord tiene con la orquesta de gaita más grande del mundo. Más de 400 músicos en la Plaza Basílica, ¿no?, de Maracaibo. Y es digno de admirar. Quiero desde acá, de esta ventana comunicacional, mandarle 1000 felicitaciones a todos estos músicos que lograron ese objetivo de batir el récord Guinness. Y para nosotros es un orgullo, como tú lo acabas de decir, Angie, de verdad, porque nosotros somos venezolanos, somos representativos, y la gaita es de nosotros también, los venezolanos. Es un logro, no de Maracaibo, sino de nosotros los venezolanos. Cuéntame, ¿qué sintió cuando vio ese montón de gaiteros allí y dijeron, no, ganamos, bueno, el récord Guinness como la agrupación más grande? Bueno, fíjate que yo la gaita la llevo tanto en la sangre, que y eso que soy hijo de un músico salsero nato, reconocido a nivel nacional e internacional, y la gaita yo la llevo tanto, me amo tanto la gaita, que cuando Nelson lo puso en el grupo de nosotros, los Gaiteros del Boulevard, wow, yo no lo creía, y entonces trascendentalmente lo vivimos, pues, tras el bastidor lo vivimos y lo seguimos viviendo, y es digno de admirar y hay que aplaudir. Cuéntanos un poquito también, yo creo que no son nada más ustedes dos los representantes de esta agrupación, hay muchos más que están con ustedes, cuéntanos de ellos, quiénes son, qué bueno, hacen. Mira, a título personal, o independientemente, para mí es un tupe estar compartiendo tarima o puesta en escena con grandes artistas como Nelson Guzmán, William González, un cantante que es un gaitero, parece que fuese maracucho, el profesor Miguel de la Raza, que es nuestro director musical, la amiga Yuli Bolívar de la dinastía Los Bolívar, que es cantante y es compositora, está en la tambora Luis Bolívar, un vidente que es de la dinastía Bolívar también. Y también quiero aprovechar el momento para darle salutaciones a una persona que no está con nosotros, pero siempre seguiré inspirando en el tarima. Él falleció este año y en realidad fue nuestro primer tamborero, pero es un legado de suma importancia, que es la inspiración que nosotros damos cuando estamos en tarima. Y hay un sobrino de él, que es el hijo del que pasó a ser la primera tambora, que es Luisito, que ahora está delegando esa función de suma importancia que dejó su tío. Y tenemos también a Miriam Rodríguez, que es una de las profesoras de las gaitas en nuestra parroquia San Agustín. Tenemos a Jesús Espinosa, Chua. Tenemos, bueno, grandes artistas, pero todo Armando Rivero en el Furro. Grandes artistas que somos, te repito, un proyecto llevándolo a familia, llevándolo a una sola voz. Nosotros no somos que, como se le dice coloquialmente, que vamos a matar un tigre, entonces desaparece todo. Nosotros a través del tiempo, todo el año estamos conjuntamente unidos, haciendo proyectos, haciendo letras, si no es con la gaita, con la parranda, con la salsa, con el son, y así sucesivamente. Yo por lo menos soy promotor cultural, soy presidente de la Fundación de la Finca de Marín, estuve en fundarte cualquier cantidad de años, fui coordinador cultural de los 5 municipios, tuve un programa de radio, estuve legislando cultura en Cámara Municipal, y hoy me estoy dedicando a la fundación después del fallecimiento de mi padre, dándole continuidad a la obra del maestro Carlín Rodríguez. Verdad que tenemos una familia como lo es los Gaiteros del Boulevard. Bien, chévere. Cuéntanos un poquito también, estamos conversando ahorita en este momento con Gaiteros del Boulevard, desde acá, desde los espacios de Alba Ciudad 96.3 FM y también desde el canal Cultura Venezuela a través de su programa Cultura al Día. Cuéntame un poquito también, usted decía que está en la búsqueda de preservar todo lo que hizo su padre. A través de ellos nada más, ¿cómo abordan el tema infantil? Es tan importante, ¿lo están abordando también? ¿Están trabajando con niños? Bueno, sí, fíjate que hemos estado un poquito bajo perfil por lo que te acaba de decir, que es lo global de salud que está aconteciendo, que es la pandemia, el tema del COVID-19. Y en realidad tenemos cualquier cantidad de muchedumbre e infantes que hemos estado trabajando, lidiando con ellos en lo que a cultura se refiere. Acuérdate que la cultura es una familia muy extensa. La cultura está en los monólogos, el teatro, la artesanía, el movimiento dancístico y la animación cultural. Pero más sin embargo, seguimos con estos muchachos dándole, dándole el día a día de lo que es el camino de la cultura, porque la cultura tiene que llevarse de la mano con lo social, lo deportivo y lo educativo. Y sin más sin embargo, de allí han salido, de la finca de Marín, con toda la extensión de la palabra, han salido cualquier cantidad de muchachos jóvenes que hoy están en países extranjerizantes representándonos a nivel mundial en lo que es el género salsa, entre otros. Cuéntanos también un poquito de los otros temas que ustedes abordan. Bueno, abordamos, fíjate que tú, esta pregunta es de suma importancia, pues nosotros, el plato fuerte de nosotros es la animación cultural, pero está el movimiento dancístico, que en representación de la parroquia San Agustín ha sido el número uno. Tenemos también lo que es abordar el estado cultural, que son talleres que yo dicto, ¿verdad? Son ponencias, son simposios, son coloquios que yo dicto, que me voy a entupir de abordarlo en foros abiertos o en cabildos también. Y en realidad son cuestiones que manejamos nosotros con un equipo humano con mucha creatividad. Mas sin embargo, no manejamos recursos. Ojo, la fundación, el afín, que es Marín, de Elizabeth, por este servidor, dándole continuidad al maestro Carlín Rodríguez, no manejamos ningún tipo de recursos en metálico, lo que manejamos un equipo humano idóneo, transparente y con mucha creatividad. Pero sin embargo, repito, siempre estamos haciendo cosas en la parroquia, en las otras 21 parroquias, en el municipio de Libertador, en el área metropolitana, conocida como la Gran Caracas, y a nivel nacional. Cuéntanos también, Carlín Rodríguez, ¿qué representa para ustedes ser de esa parroquia tan popular de Caracas, San Agustín? Mira, esto es digno de admirar. Nosotros nos sentimos orgullosos, ¿verdad, Nelson? Nosotros nos sentimos orgullosos de ser de una parroquia como es San Agustín. Nosotros la llamamos San Angustia, porque todos los días esto es una angustia, o la llamamos San Agui. Pero decir que somos de San Agustín a nivel internacional, pero en países extranjerizantes, tú nombras a San Agustín, nombras a Marín, y ya la gente se identifica. ¿Dónde está la salsa? ¿Dónde está el guaguancó? ¿Dónde está la música? ¿Dónde están los bailarines? ¿Dónde se guapachea sabrosamente, sí, verdad? ¿Dónde están los gaiteros del Boulevard? Porque una identificación es una identidad que nosotros tenemos como San Agustinianos, y siempre se lo vamos a demostrar a nuestros semejantes, que si no eres de San Agustín, no importa, vénganse, que va a ser bien recibido. Yo quiero ir. ¿Quieres ir? Bueno, entonces vamos a aprovechar el momento y esta es la oportunidad de ir, porque hoy a partir de las 5 de la tarde vamos a estar en los espacios comunes, en la Torre de los Hornos de Cal, en San Agustín del Sur, compartiendo y departiendo con los gaiteros de Paicosa y los gaiteros del Boulevard en el Día de la Chinita. A partir de las 5, no se lo pierdan, lléguense. Seguridad 100% garantizada, vamos a compartir en familia, entre amistades, lleven su novia, lleven su esposo, su familia, sus hijos. Algo bien bonito, la vamos a pasar bien chévere y que siga la gaita. Cuéntame un poquito, ¿cómo hago para llegar a San Agustín? Yo sé que estamos cerca de aquí, de la Galería de Arte Nacional, claro, pero ¿cómo llegamos? Explícale, Nelson, ¿cómo llegamos? Explíquenos, señor Nelson, ¿cómo llegamos a San Agustín? Yo sé que está el meta de San Agustín, Estamos acá en Parque Central, ¿verdad? Aquí en tu salida aquí hay una vía que baja. ¿Avenida Bolívar? No. Esta que estás afuera. Ahora ya no. Llega a Parque Central. La Lecuna. Ok. Ubícate a Parque Central. Ajá. Cuando llegas a Parque Central, vas a conseguir un puente que da a San Agustín del Sur. Tú preguntas, ¿cuál es el puente que llega a San Agustín del Sur? Van a decir, ese puente que está ahí te llega a San Agustín del Sur. Llega a San Agustín del Sur, bajo una escalerita. Lo primero que vas a ver es la fundación en la finca de Marín, con una pared grandísima. una pared grandísima con la pintura a la cara de mi padre. Y vas a preguntar, ¿cuál es nosotros un novecal? Y entonces te vas a ubicar a 3 cuadras y vas a llegar, pasar la Alameda y vas a llegar a la Torre por novecal. Cuando tú vas a las gaitas bien sabrosas y la gente, ahí es. Ahí te va a dar un escalofrío y te vas a poner a bailar. Oye, el puente se llama La Yerbera. Puente La Yerbera. Para San Agustín del Sur. Chévere. Eso no tiene pérdida. Ok, vámonos para allá entonces. ¿Qué tiene preparado Gaiteros del Boulevard en estas épocas decembrinas? Ya empezó hace 2 meses, pero bueno, realmente es a partir del 1 de diciembre y okay. Ya estamos cerquita. Perfecto, fíjate, los Gaiteros del Boulevard como tal, conjuntamente con la Finca de Marín, donde es el proyecto liderizado por este servidor, tenemos preparado aperturar la Navidad 2022 en la Plaza Leonardo Ruiz Peña, donde está el obelisco, porque el emblema o el logotipo... 22 de noviembre. 2022. Ah, ok. Entonces, el logotipo o el emblema que representamos nosotros, los Gaiteros del Boulevard, es en la Plaza Leonardo Ruiz Pineda, que está en el frente de Casa de 5 en el Boulevard. El obelisco, ese lo vamos a alumbrar, ese es el emblema que nos representa. Vamos a alumbrar, vamos a aperturar la Navidad. Ya estoy en conversaciones con varias autoridades competentes, que en la cual tienen el derecho y el deber de apoyarnos como tal, para ver si nos costean lo que a logística se refiere, el apoyo técnico y todo eso, lo que llamamos nosotros el equipo de producción. Si no lo aprueban, bueno, aperturamos la Navidad 2022 en la Parroquia San Agustín, de parte de los Gaiteros del Boulevard, que son los anfitriones. Y todos los 30 de diciembre, como ya es tradicional en nuestra parroquia, tenemos la descarga de fin de año. Esos son los espacios abiertos del Boulevard. Ya llevamos más de 8 o 9 años con la descarga de fin de año. La invitamos a agrupaciones de las 22 parroquias del municipio Libertador y ahí nos damos un banquete de mofas, tertulias, agrupaciones que, de diferentes géneros. Okay. Y los anfitriones, por supuesto, los Gaiteros del Boulevard está cordialmente invitado y quiero aprovechar el momento por invitar a todas aquellas personas, anótenlo en su agenda, para el 30 de diciembre la descarga de fin de año coordinado por la Fundación de la Finca de Marimba o sus anfitriones, los Gaiteros del Boulevard. Estamos conversando con Carlín Rodríguez Jr. y Nelson Guzmán de la agrupación Gaiteros del Boulevard, desde acá de los espacios de Alba Ciudad 96.3 FM y el canal hermano Cultura Venezuela. Ya para ir cerrando, Carlín, por favor extiendas la invitación a todos los que nos están escuchando a pues descargar su tema promocional que está en Sesión Escendi, ¿no? En Sesión Escendi y en YouTube, en Pedreza, la Estancia Altamira. Si tienen algunas redes sociales también que podamos. Sí, como no, @ Gaiteros del Boulevard en Instagram, @ Gaiteros del Boulevard en Facebook, y ahí pueden bajar todo el trabajo que hemos desarrollado, que estamos haciendo, que hemos hecho a través de este año en vísperas a la festividad decembrina 2022. Muchísimas gracias a Carlín Rodríguez y a Nelson Guzmán de Gaiteros del Boulevard. Bueno, que Dios los siga bendiciendo, agarrémoslo en la mano, verdad que las gaitas es una idiosincrasia, un género musical que es de nosotros, no es de Maracaibo solo, es de nosotros también. De igual manera, todos los géneros musicales. Quiero felicitarte a ti, Angie, a todo este tipo de producción. Quiero felicitar a la gente que se montó en este gran proyecto como el Filmen 2022. Y señores, verdad que el camino es uno solo. El camino es, si no, cultural, es educativo, es deportivo, es social. Y que Dios lo siga bendiciendo. Se les quiere de gratis. Amén. Y con esta entrevista, Gaiteros del Boulevard, hemos culminado la emisión de este noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Recuerden que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, y esta servidora, Angie Vélez. En los controles hay un montón de gente, pero si los nombro, vamos a salir muy tarde de acá, así que desde estos espacios de Canal Cultura Venezuela y desde Alba Ciudad 96.3 FM, en esta 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, se despide esta servidora. Hasta una próxima oportunidad. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.